care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me. Mi tía solía vivir en París. Recuerdo que solía venir a casa y contarnos historias sobre estar en el extranjero, y recuerdo que nos contó que una vez saltó en el río descalza. Sonrió, brincó, sin mirar, y cayó al Sena. El agua estaba helada. Se pasó un mes estornudando, pero decía que lo haría otra vez. Esto va dedicado a aquellos que sueñan tontamente, como puede parecer. Esto va dedicado a los corazones rotos. Esto va dedicado al caos que creamos. Ella capturó un sentimiento, el cielo sin techo, el atardecer dentro de un marco. Ella vivía bebiendo y murió en un parpadeo. Siempre recordaré su llama. Esto va dedicado a aquellos que sueñan tontamente, como puede parecer. Esto va dedicado a los corazones rotos. Esto va dedicado al caos que creamos. Ella me dijo, un poco de locura es la clave para darnos nuevos colores para ver. ¿Quién sabe dónde nos llevará? Y es por eso que nos necesitan, así que trae a los rebeldes, las olas de guijarros, los pintores, poetas y las puestas en escena. Esto va dedicado para los tontos que sueñan locos, como pueden parecer. Esto va dedicado para los corazones que se rompen. Esto va dedicado para el caos que hacemos. Lo rastreo todo de vuelta a ese momento. Ella y la nieve y la arena, sonriendo a través de ello. Ella dijo que lo haría otra vez. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. combustible sensorial para el arranque. Como todos los fines de semana últimamente, sin un mango partido al medio. ¿Usted cree que yo me voy a preocupar por eso? ¡De ninguna manera! Joda acá no va a faltar porque nosotros somos expertos en la joda en cooperativa. Es más, somos expertos en joda con y sin dinero. ¿No hay plata? No hay ningún problema. Hoy hacemos, por ejemplo, la joda de los culitos de botella. Todos tenemos en la casa un culito de botella de Fernet, uno de Chinar, otro de un Campari que quedó ahí de una fiesta, todo culito. ¿Qué hace con eso? Porque si te sobra pan, te hace un budín de pan. ¿Pero qué hace con un culito de Fernet? ¿Un budín de Fernet? No, se guarda. ¿Por qué? Porque va a llegar un día de la malaria en el que hagamos la fiesta de los culitos de botella. Y se agrega esto, por supuesto, la variable, la danza del medio litro. Media coca, media spray. Una Cuniton cola, sin gas, para la última hora cuando ya pierden paladar. Y comida, lo que quieras. Si querés, no venimos comido. Y si no, a la canasta. Media tarta tenés que te sobra, dale, dos porciones, dale. Una empanada, tapercito de ravioles, ahí un poco de pastel de papa. Todo se calienta, sale. Parlantito y un amigo que tiene una cosecha trombólica y trae un cigarrito de lo divertido. Ya está, vos te das cuenta que eso ya está armado. Porque acá no va a venir nadie a decirnos que a pesar de toda la trombólica situación hay que estar triste ahí, abandonado, abatido. Oh, los pueblos tristes destinados al fracaso. No nos van a sacar la alegría ni en pedo. No, la joda es nuestro ADN. Y si alguno llega a tener unas alitas de pollo, cualquier cosa para tirar ahí, ay, no me apuré porque yo te prendo un fuego en la vereda, te la hago en la rejilla, en la heladera, donde sea. Que vivimos tiempos difíciles en el que vos ves a alguna gente que parece que se pone más contenta cuando más triste lo ve a uno, ¿viste? Y viene el apocalipsis y nos va a agarrar cantando, bailando, riendo y con el parlantito con cumbia a fondo en la vereda y cualquier cosita, vení y me consultá a mí. Que el apocalipsis que venga te la paro de pecho. Salud, cabeza de chancho. Mañana ra. ¡Qué mañana rara! ...10:33 de la mañana, les damos un cariñoso saludo de bienvenida, más allá de que estamos hace un rato con nuestras músicas en nuestra intro rara de esta mañana rara que comienza en vivo por La Pana o que tal vez estás escuchando en cualquier momento de tu día a través de Radio Roja. Aquí estamos, como decíamos, a través de la 103.7 en vivo y contactando en este último día de la semana. Hoy vamos a repasar a full la agenda cultural, por supuesto, y si se nos llega a escapar algo, tenés chance de llamarnos, escribirnos al 3548-639586. Más bien mensajitos o ese tipo de cosas también. Ahí hay un WhatsAppito y también están, ese es el teléfono de la Radio Panamericana actualizado, por las dudas que tengas el viejo, te lo paso de vuelta. 3548-639586, el teléfono de La Pana aquí. Mandás mensaje de cualquier parte del mundo y llega al Panamericano de Huerta Grande. Y si te querés contactar con Radio Roja, por ejemplo, o con La Pana, o con lo que fuere, ambas están en las redes sociales. Las encontrás en Instagram, en Facebook, así las clásicas, las encontrás. Pones ahí, Radio Panamericana, 103.7 y Huerta Grande, y aparecen las dos ahí con su nuevo logo, con el continente en violeta, ahí aparecen. Porque hay otras radios panamericanas por todo el continente, por supuesto, así que hay que apuntarle al loguito de La Pana actualizado y con el 103.7. Te tenés que actualizar todo, viejo, porque si no vos te quedás en cualquier momento, en cualquier lado. Y La Pana, quiero decir, y la Roja es donde se aloja justamente el programa entero, las notas, las cuestiones. Te vas a radioroja.com.ar, te vas a la pestañita y el firulete de Qué Mañana Rara y tenés todo para escuchar cuando vos quieras, cuando se te cante on demand. Muy bien, nos metemos entonces en lo primero que vamos a escuchar en la jornada de hoy, de esas cositas que nos van alterando un poquito los sentidos, que nos meten alguna fichita. Y justamente estaba ayer en la Biblioteca Babel charlando sobre algunas cuestiones de pintura rupestre y unas cuestiones. Y dije, pero ¿por qué hace mucho que uno de los ejes centrales de este programa era el tema Comechingón, Camear y todo eso? Así que acudimos a un testimonio de Pablo Reina, hablando en televisión, ahí hablando en el canal U, ese que tiene la universidad, o los SRT, y ahí estaba, charlando un poquito sobre eso. Lo repasamos, porque siempre hay que meter un poquito de conexión con lo ancestral y la gente que andaba por acá, por el territorio, ¿vio? La brisa trae. Bueno, en este último bloque, Coti, vamos a ir a la historia de Córdoba, pero la historia que desgraciadamente no nos contaron, pero que por suerte se está recuperando y tiene que ver con el pueblo Camear, el pueblo Comechingón. Se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado. Pablo Reina está ya con nosotros, un gusto recibirte de nuevo aquí en Ciudad U para seguir visibilizando y viendo toda la forma en la que vivimos y lo que no sabemos de este pueblo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Coti, hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Pablo, la primera consulta, ¿es Pueblo Comechingón, Pueblo Cameare? ¿Por qué lo conocimos con ese nombre después Comechingón? ¿O sea, así se popularizó la cosa? Así se popularizó. En realidad, lo que se dice es que cuando entra la corriente conquistadora del norte, de la zona de lo que hoy es Santiago del Estero, se escucha la voz de Comechingón o Camichingón para hacer referencia a todas las poblaciones que existían en lo que hoy son las sierras cordobesas, y de ahí que se haya adoptado ese nombre y se haya impuesto ese nombre. En realidad, lo que se entiende hoy es que es un nombre que hace referencia a un lugar geográfico, Cami Chingón, es decir, serranías con muchos pueblos. Cami es sierra, ¿sí? Y el Chingón tiene que ver con la población. De ahí es que para nosotros hoy es muy importante empezar a recuperar el nombre, ¿sí? El nombre propio que nos damos nosotros mismos, que es Camiare o serrano, gente que vive de la sierra. Algo que ha pasado de la misma manera con el pueblo mapuche, ¿sí? El pueblo mapuche antes se lo conocía como el pueblo araucano, uh-huh. Con los huichis, ¿sí? Que antes se los conocía como mataco, o con los tobas, que en realidad son com. Bueno, estamos en ese proceso de recuperar nuestro nombre, pero esa confusión tiene que ver con esa primera crónica que nos llega desde la zona del norte. Pablo, ¿y qué se sabe del territorio que se ocupaba en ese momento y cómo fue la disputa por las tierras, cómo fue la ocupación, qué se pudo recuperar en este último tiempo? Y el territorio que ocupaban nuestros ancestros y nuestras ancestras es todo lo que es la zona de las sierras, los valles y todas sus adyacencias, ¿sí? Es decir, todo, pensemos que Córdoba, gran parte de Córdoba está dividida entre un noroeste serrano y un sureste pampeano. Bueno, toda la zona noroeste y las adyacencias eran Camiare, eran Comechingones, también en conjunto con el pueblo Sanavirol, que en ese momento estaba bajando de lo que hoy es la zona de Santiago del Estero, y atraviesan un proceso que en antropología se llama de etnogénesis, es decir, de unión y de una construcción de una nueva identidad en ese momento. Y con respecto a las tierras, tempranamente en Córdoba hubo una expropiación de tierra, una quita de tierra y una asignación de tierras a los empresarios españoles, bajo tres formas, que fueron encomiendas, estancias y pueblos de reducción. Y hay que tener en cuenta que esos pueblos de reducción que se crean en el siglo XVI, siglo XVII, permanecen de manera continua hasta incluso hace 120, 130 años. De hecho, muchas de nuestras familias vienen de esos antiguos pueblos de indios o pueblos de reducción. Pero el proceso de asignación de tierra a los españoles fue muy temprano, y eso significó una desestructuración de la vida social y comunitaria que existía en ese momento. Pablo, te hago una consulta, porque hay una cuestión que la verdad yo tampoco conozco tanto a fondo, pero acerca de cómo fue la recepción del pueblo Camiare con lo que fue la llegada de la conquista. Algunos dicen que no ofreció resistencia, otros cuentan de enfrentamientos. Se habla del episodio de Ongamira, por ejemplo, donde fallecieron muchos que no, antes de entregarse, decidieron quitarse la vida. ¿Cuál fue la posición que tomó generalmente el pueblo Camiare con respecto a la llegada del español? Y en realidad fueron posiciones variadas, estratégicas, que tienen que ver con la lectura del momento histórico y político, de la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento. En realidad no hubo una sola postura. A ver si podemos recuperar justamente un momento. Estábamos hablando con Pablo, que nos estaba dando detalles. Pablo, claro. Es Nahuán Menor, ¿no? Nahuán Menor, licenciado en Historia y docente en la Universidad Provincial. Ah, también. Ahí lo recuperamos, a ver si... Sí, ahí escuchamos. Está. Bien. Sí. Sí, no, decía de que en realidad el repertorio, ¿sí?, de estrategias frente a los españoles fue variado, ¿sí? Tiene que ver con resistencia física, resistencia a partir de la guerra, ¿sí?, y también resistencias en ámbitos más sutiles, ¿sí?, y también hubo una adaptación estratégica a ciertas situaciones que nos permitió a nosotros, ¿sí?, mantenernos en el territorio, continuar, ¿no?, mantener viva también esta llama que hoy le llamamos identidad, pero hubo variadas, ¿sí?, formas de contacto con los españoles en ese sentido, que iban de la resistencia en términos de guerra, como decíamos recién, hasta procesos que hoy se los podría pensar como más asimilacionistas o integracionistas. ¿Qué se pudo sostener desde ese tiempo a la época? ¿Algunas costumbres o algunos legados que hayan quedado? ¿El idioma? Claro, la lengua. Sí, en realidad existen muchas continuidades desde esa época hasta el hoy, ¿sí? Desde prácticas ligadas a la siembra, a la cosecha, ajá, hasta cuestiones que tienen que ver con el idioma. Si bien acá existían para el momento, por ejemplo, en 1594 el padre Bárzan habla de 8 o 9 lenguas en todo lo que son las serranías del pueblo Cambiare, de los comechingones. En realidad han quedado, perduran hoy muchas palabras que las tenemos incorporadas al habla. Incluso también se dice que el canto, con el que nosotros también los cordobeses nos identificamos tanto, tiene que ver con esa adaptación lingüística a lo que fueran las lenguas que se hablaban en aquel momento. Pero existen hoy, estamos en un proceso de recuperación de muchas de esas palabras, ¿sí? Que tienen que ver con los múltiples idiomas que se hablaban aquí. Por ejemplo, a mí en mi familia siempre me han dicho el pichi, a los más chicos de la familia nuestra le dicen los pichi, y pichi quiere decir pequeño en mapuzungún, ¿no? En una de las lenguas que, si bien está un poquito más al sur, era una de las lenguas que también se hablaban aquí por cuestiones de relaciones comerciales y por vínculos con esas zonas extraterritoriales de lo que es puntualmente el pueblo Cambiare o pueblo Comechingón. Yo tengo una consulta, quizás ahora es mito, pero también escuché algunas veces que describían al pueblo Cambiare de personas de una altura importante, a diferencia a lo mejor de otros pueblos originarios, incluso los describían barbados también en algunas ocasiones. ¿Es real esa descripción? Sí, en realidad hay que tener en cuenta que todas esas descripciones son crónicas, muchas son aisladas, pasan mucho tiempo entre una crónica y la otra, uh-huh, están situadas, están geolocalizadas, ¿sí? Y no se pueden atribuir determinadas características físicas a todo el conjunto de los pueblos serranos. Pero, uh-huh, por ejemplo, a lo que estás haciendo referencia vos, Miguel, tiene que ver a una expedición, ¿sí? La expedición de Lorenzo Suárez de Figueroa, que baja por la zona noroccidental, por lo que es el antiguo camino que venía de la zona Sanavirona, y allí se encuentran con gente, sí, de una estatura un poquito más alta, ¿sí? Incluso ojos verdes, ojos chutos, ojos, ¿sí? De ahí viene el nombre Soto, ¿no? Ojos verdes, y personas barbadas, y eso, bueno, en eso coinciden varias crónicas, y bueno, a partir de ahí se empiezan a construir estos imaginarios que hay con respecto a cómo debemos ser o cómo eran en el pasado nuestros antepasados. Pero siempre hay que pensar que esas construcciones narrativas hay que tener en cuenta cuál es el contexto de producción de ese momento y que están localizadas en una particularidad geográfica muy puntual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por... ¿Cómo saludaríamos? Claro, ¿cómo decimos? ¿Cómo saludamos chau, en pueblo Cambiare? Cerramos el programa. ¿Cómo te despediríamos, por ejemplo? Una forma de saludarse o encontrarse. Y una de las lenguas acá que se impone por cuestiones comerciales es el quechua, ¿sí? Hay muchas palabras en quechua que todavía hablan nuestra familia, y si bien no es un idioma propio en términos históricos del pueblo, es una lengua que hemos hablado y que seguimos hablando todavía, pero una forma de saludar en quechua sería tincunacama, hasta que nos volvamos a ver. Qué lindo, buena, claro, porque no es un chau, es hasta que nos volvamos a ver. Es una muy buena forma de cerrar esta nota. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. pero qué continente, carajo, qué continente que tenemos, donde están todas estas variedades de culturas, de músicas, de lo que fuere. Y fíjate que a nosotros que nos gusta revisar temas nuevos, ya habíamos adelantado la semana pasada que se venía disquito nuevo de Jorge Drexler y que se metía otra vez por el continente americano para dar unas vueltas, y precisamente a su país, a Uruguay. Así que fíjate, acá lo enganchamos hablando un poquito de lo que es su nuevo disco. En la ciudad donde naciste, donde tus padres te trajeron a un mundo hermoso y terrible, así lo decís. ¿Por qué quisiste volver a Montevideo? Yo creo que tiene que ver, justo la mención a mis padres, por el hecho de que en el 2024 pasaron varias cosas. Una de ellas, que perdí a mi padre, que mi madre ya se había ido hacía unos años, y de golpe pasás de ser padre e hijo, como era yo, a ser solo padre, digamos, ¿no? También cumplí 60 en el 2024, también se cumplieron 30 años de mi llegada a España poco tiempo después, y son sucesos que te marcan la biografía y que de alguna manera te llevan a, no sé por qué, a querer reconectar con algo. Yo creo que tiene que ver, todo eso es una explicación mía personal. Estaba construyendo una casa en Rocha, también estoy, mis hijos adolescentes ya están más grandes, con lo cual puedo pasar más tiempo fuera, porque yo no volví a vivir a Uruguay, entre otras cosas, porque tengo hijos nacidos en España, los tres, el mayor de 28, entonces ya, si quería tener una, con sus madres son españolas, además, si quería tener contacto con mis hijos, tenía que vivir en España, y eso era prioritario para mí. También te digo que, además de las razones personales, Uruguay me mandó un montón de señales de excelencia musical en este momento, que está presente, gran parte de esas cosas que vi están presentes en el disco, ¿no? La Rueda de Candombe, Facu Balta, Tadu Vázquez, La Vuelta de Falta y Resto, la presencia de Julio Covelli, la Susi con Nacho Algorta, que para mí es una revolución en la música, Américo Jung y lo que está pasando con La Plena en Uruguay, ¿no? Todo eso me parecían señales de salud y me dieron ganas de participar de eso, ¿no? El disco se llama Taracá, es de este año y ya está disponible. Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas. El Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar. Unas décadas después, en 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes. Después, en 1913, Giuseppe Sarto, que fue el Papa Pío X, prohibió explícitamente que se bailara el tango en ambientes católicos y en eventos eclesiásticos. Lo consideraba una danza procaz e impura. Por mover la cintura. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila. En Puerto Rico, en 1995, se presentó la Ley 112 que permitía incautar casetes de reggaetón. La Operación Centinela, que se llamaba, afectó directamente al género urbano y a productores como Playero, DJ Nelson y DJ Negro. La policía hacía redadas en tiendas de discos. Se argumentaba que el género y la danza que lo acompañaba eran vulgares por su contenido sexual. Pero ahora se baila en todo el mundo, sin el más mínimo disimulo. Así que, a mover ese... a mover ese culo. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia... Lo nuevo de Jorge Drexler, por lo menos uno de los temitas. Ya habíamos escuchado Toco Madera, que había sido el lanzamiento, o por lo menos el, ¿cómo se decía?, el single con el que andaba dando vueltas alguna cosita por las plataformas, y ahora sí, oficialmente ya está ese nuevo disco de este 2026, después de unos añitos, Taraka, el disco que, ¿se acuerdan que en algún momento había hecho ese, aquel disco Bailar en la Cueva, que también había tenido un reconecte con América Latina, se había ido por todos lados buscando los sonidos del continente, y ahora se mandó por el lado murguero, que es una pasión, por supuesto, y que aquí en Punilla hay que decir que este fin de semana tenemos un encuentro, una cercanía con el espíritu murguero uruguayo, porque una vez más vuelve al Valle el gran Jesús Fernández. Sí, ya estuvimos escuchándolo aquí por Qué Mañana Rara, cuando hizo uno de sus talleres, de sus hermosos talleres en Cosquín, y en este caso llega a La Falda. Esto es mañana, atención, tomen nota, porque se viene un taller de canto a oscuras, y lo coordina justamente don Jesús Fernández, que es cantautor y director de Murga Uruguaya, y ha estado en 400 murgas, además de ser un arreglador. Bueno, es un tipo, un genio total. Bueno, y todo esto va a suceder mañana, sábado 14 de marzo, desde las 19 horas, en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda, el Salón Municipal, ahí por la Sarmiento. Estamos hablando de Sarmiento al 90, ahí del ACA, una cuadrita y media, por lo menos, como mucho. Bueno, ahí te cuento un poco cómo viene la mano, porque tengo acá la data. Sábado 14 de marzo, como dijimos, desde las 19, y la propuesta consiste en introducir a los participantes al lenguaje coral. También al lenguaje rítmico, al del género musical murguero, pasando por los diferentes aspectos del mismo. Nos cuentan que van a trabajar las artistas principales del canto de la murga uruguaya, tímbrica, empaste vocal y amalgamiento del coro. Para este trabajo nos ayudaremos con una técnica de canto única, como es el canto a oscuras. Esto viene del linaje del teatro ciego, donde se trabaja canto desde la escucha. Bueno, interesantísimo. Te cuento porque además van a estar presentes. También está un poco más tarde, después del taller, hay una presentación musical que es la del coro del Club Social y Deportivo Casa Grande, donde está Bernie, que también es un habitué de este programa y que ahora también lo vamos a escuchar, porque él nos va a contar de primerísima mano cómo viene esta movida. A ver, escuchemos. Hola, aquí Bernardo Martínez, director del coro del Club Social y Deportivo de Casa Grande, esta vez para invitarlas a un taller de canto oscuras que viene a dar Jesús Fernández, un cantautor y director de murga uruguaya con mucha trayectoria en esta técnica de canto oscuras que pertenece al Teatro Ciego. Él viene este sábado 14 a las 19 horas en el espacio Marechal de La Falda a brindarnos este taller sensorial, sensible, de canto individual, o sea, reforzando el canto individual por esta experiencia de canto oscuras y sensorial, para poder proyectar el canto colectivo. Esto va a ser en base al repertorio murguero y de carnaval, así que las personas interesadas en este género y en este canto tan alegre, tan colectivo, tan fuerte, tan bonito, invitados a participar en este taller. Quiero agradecer muy especialmente a todas las radios que trabajan difundiendo los trabajos artísticos de la zona y las propuestas artísticas. Es una labor muy importante que hacen las radios y bueno, estamos en mutuo apoyo, así que agradecido siempre. También a la Secretaría de Cultura de La Falda por brindarnos el Salón Marechal y poder hacer este taller. Así que invitadísimos, sábado 14, 19 horas, en el Salón Marechal para este taller de Canto Oscuras. Nos vemos. Ahí nos vemos, Berni. Muchísimas gracias. Bueno, te repaso la grilla porque está la parte del taller y está después la presentación musical. Así que vos podés elegir. Si no te gusta si no te dan ganas de hacer el taller, después podés ir a disfrutar tanto del coro del Club Social y Deportivo de Casa Grande que dirige Berni y que es un espectáculo ese coro, como también un poquito de una presentación de Jesús Fernández. Bueno, a las 7, a las 19 horas, mañana sábado 14, el taller de canto. A las 21:30... el coro del Club Social y Deportivo Casa Grande, que siempre se trae lindas sorpresas. Y a las 22, el propio Jesús Fernández con canciones de sus discos y un repaso por el canto popular uruguayo. Te paso la dolorosa. Costo del taller, 20 lucas. Presentación, o sea, si caes a las 9:30 para ver al coro y para verlo después a disfrutarlo a Jesús, eso cuesta 10 lucas. Y si te quieres hacer las dos cosas, te hacen precio a 25. Entonces, taller de canto a oscuras con la coordinación de Jesús Fernández y después presentación musical del coro y también de Jesús propiamente dicho en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda, Sarmiento 90, Gran Jornada Gran. Y aquí tengo también algo que han sacado este año. Se llama Mudanza en la Cabeza y lo acompañan a Jesús, don Pablo Riquero y Berni Santiago. Ay, qué soledad, la libertad viene en frasquito, comenta el Uruguay, mientras sonríe, ahoga un grito. Qué triste que saber que le mentimos a uno mismo. Cultura no es un mate, es tu cabeza. No hay mate sin un cebador, no hay tele sin espectador, no hay carnaval que no ande mal, comiendo arroz, vendiendo bacanal. Como demoran las mudanzas en la cabeza. La, la, ra, ra, ra, la, ra, ra, ra, la, ra, ra, ra, ra, ra, la, ra, ra, ra, la, ra, ra, ra, la, ra, ra, ra, qué triste. Triste que saber que le mentimos a uno mismo. Cultura no es un mate, es tu cabeza. No hay mate sin un cebador, no hay tele sin espectador, no hay carnaval que no ande mal, comiendo arroz, vendiendo bacanal, como demoran las mudanzas en la cabeza. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana!

Tampoco se puede encontrar desde la crítica estética, a pesar de que dejó una de las analogías más citadas, y está esta cita: creo que la melancolía es, en suma, un problema musical, una disonancia, un ritmo trastornado. La vigencia de Alejandra Pizarnik, además de sus poesías, se explica por todas las emociones que movilizó en lectores, artistas y cantantes de todos los géneros, lo que provoca que su vigencia sea imposible de medir. Uno de los músicos a los que tocó medularmente es Luis Alberto Spinetta, que señaló que Pizarnik es una de las poetas que más lo acompañaron. Dentro de las músicas que le pusieron voz al espíritu poético de Pizarnik, ya venimos repasando cositas que vienen ahí cruzando cuestiones, pero nos vamos a ir a un clásico de clásicos, y no es otro de los músicos, de los grandes músicos argentinos. Gustavo Cerati, también en Ahora es Nunca, anduvo por los universos de Doña Alejandra.

piedras opresoras que duermen en la garganta. Inercia bajo el sol, he de partir, no más sangre anonadada, no más fila para morir. Ah, sangre anonadada, no más fila para morir. Alejandra Pizarnik, ¿en qué mañana rara? Anda rajando a tu biblioteca popular más cercana y anda a llevarte algo. ¿Qué mañana rara? Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Y 32 de la mañana, estamos en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana, o tal vez nos estás escuchando cuando a vos se te cantó, a través de radioroja.com.ar, la casita digital de Radio Roja, donde quedan alojados todos los programas para que vos escuches cuando quieras. Radio Panamericana, Radio Roja, una coproducción de estas dos radios comunitarias del Valle de Punilla para hacer posible esta mañana rara. Hemos alterado un poco los sentidos y volvemos a la agenda cultural, el otro, eje medular de este programa, porque se viene el fin de semana, lo tenemos encima, así que hay que repasar. Y le metemos un rápido voleo a lo que nos gusta, que es el cine, un montón, porque esta noche hay cine en la Biblioteca Babel. Así es, como siempre, el día clásico del Cine Club Babel, con este ciclo que es, bueno, que está repasando las películas centrales de la temporada de premios. Los Oscars, los Golden Globes, ya lo que había sido Cannes, Venecia. Bueno, y justamente de Venecia ahí nos vamos a sacar a la ganadora de Venecia, que fue nada más y nada menos que la película Padre, Madre, Hermana y Hermano, la película que sacó en el 2025 el gran director Jim Jarmusch. ¿Te acordás que el año pasado lo estuvimos repasando a Jim Jarmusch, este director independiente norteamericano? Ya tiene como, no sé, como 40 años de carrera. Siempre se mantuvo ahí como al costadito, a su tiempo, en sus cuestiones, en sus pedos, en sus locuras. Un gran director que la última película se acaba de llevar el premio a Mejor Película. Ahí el premio de justamente del Festival de Venecia se llama El León de Oro, justamente. Y un peliculón que tiene un reparto impresionante, con Adam Driver, con el músico y actor Tom Waits, está creo que Kate Blanchett también. Bueno, un reparto impresionante. Y acá tengo la sinopsis. Dice que es una película dividida en tres actos alrededor del mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia. Unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes. Cada una de las tres historias tiene lugar en un país diferente. Father, la primera historia, está ambientada en Estados Unidos, Mother en Dublín y Sister and Brother en París. Aquí está: Father, Mother, Hermana y Hermano. Bueno, mezclé todo: Padre, Madre, Hermana y Hermano, de Jim Jarmusch, lo último de Jim Jarmusch, también premiado, así que lo repasamos en este Cine Club Babel. Hablo en primera persona porque ahí estoy un poco involucrado. Y la vemos hoy a las 8 de la noche, ya estamos en horario de otoño, ahí en el galpón de la Biblioteca Babel, en la estación de tren de La Falda. Nos disfrutamos este peliculón. Bien, nos metemos en la otra película de este fin de semana, que es la que dan nuestros amigos del Cine Club de Boca en Boca, allí en Cosquín, justamente. Sabes bien que el Cine Boca en Boca se mudó el año pasado a la calle Perón 637, ahí en Cosquín, y es los sábados a las 20 horas. Y van a dar una que tiene muchas ya nominaciones, premios, que anda dando vuelta, una película noruega que se llama Valor Sentimental, y es de Joachim Trier. Es el gran premio del jurado del Festival de Cannes del 2025, un rompecabezas narrativo que va ordenando de a poco la historia, remitiendo en cierta forma al cine de Ingmar Bergman. El arte, la culpa, el deseo y la crisis existencial se plasman en esta obra del director noruego Trier, que sazona esta historia de desconciertos afectivos e incluso incorpora el cine dentro del cine. Un recontra peliculón con actuaciones impresionantes. Esta ya la vimos para allá por la Babel, así que recomiendo que el que se la perdió se vaya el sábado a las 8 de la noche al Cine Club de Boca en Boca, allí en Cosquín. Esto es en calle Perón 637. Ojo que hay capacidad limitada, ¿eh? Atención, son 28 asientos, 28 almas disfrutarán de esto. No te la podés perder. Dentro de lo del cine tengo que sumar, acá lo estaba buscando porque lo había leído en la semana y no lo podía encontrar. ¿Sabes qué? Ahí en Molinari hay un espacio que se llama In the House. In the House. Y creo que lo lleva In the de allí conocida por la zona de Casagrande y de esa zona Molinari. Bueno, y dentro de las opciones que ofrecía para este fin de semana, y los viernes también pasan cine, así que la incluimos en nuestro segmento Cine en Punilla, porque van a pasar Los Traidores, un peliculón de Raimundo Gleiser del 73, y bueno, habla de la temática cinema laboro. Y es una película originalmente destinada para la clase obrera revolucionaria e intelectuales de izquierda. Trata sobre la vida de un militante sindical que comienza su lucha en las filas peronistas durante los 60 y se corrompe en su ascenso al poder. La película fue y es considerada por muchos como el único film argentino que profundizó, indagó e investigó con audacia y valentía el accionar histórico de la CGT, su política corrupta y mafiosa. La película propone que la estructura sindical que permitió actuar a esos dirigentes sigue intacta. Los traidores de ayer son los mismos que hoy. Esto es con entrada libre y gratuita, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Esto es en Molinari, me refiero al espacio In the House, en Molinari, en la calle La Paz, al número 697. Bueno, Molinari, Cosquín, como ustedes quieran. Cualquier cosa, nos piden la data acá al celu de La Pana, que les pasamos, hay ubicación GPS, hay de todo, pero también encontrás en Instagram también, atención. En Instagram está la oficina In The House IDH, también donde podés ir en busca de más información, porque también durante esta semana abrieron talleres, hay de todo para hacer en ese lindo espacio de Molinari. Pero en nuestro ciclo, en nuestro segmento de Cine en Punilla, tenés que anotarte que van a pasar Los Traidores. No sé bien a qué hora, che, acá porque no lo pusieron. Pero me imagino que es tipo 8 de la noche, más o menos, 8 o 9 de la noche. Bueno, averíguatelo justamente ahí en el Instagram de la oficina In The House. Está complicando la computadora, que está un poquito lenta, pero ahí abrió el documento finalmente, porque te quería decir que hoy viernes a las 10:30 de la noche hay musiquita en Soul, ¿sabes? Que se pone copado ahí en Soul con las tocadas, es un lugar muy íntimo, muy amigable y siempre con buena música, entrada libre, ahí lo que tenés que llevarte es unos mangos para poner, qué sé yo, poner en el sobre o para chupar, comer, lo que vos quieras. Y justamente hoy toca FM Rock, este trío en el cual está nuestro compañero, amigo, vecino Marito Cristino, y que está, creo que está de cumple, así que le mandamos un beso, y esto va a ser hoy en Soul, así que hay medio como tocada, que siempre, bueno, está garantizada la calidad musical ahí, pero hay tocada, festejo, así que se va a poner lindo hoy viernes 13 de diciembre, ojalá, 13 de marzo, 22:30, ahí en Soul, que es Menke 26, ahí en el centrísimo de La Falda, mega festejo. Si quedaste girando, incluso si venís al cineclub, después te vas ahí corriendo a tomar algo, a comer y a festejar con Marito Cristino y con FM Rock, ahí FM Rock Nacional, sería algo así, bueno, mega festejo ahí y celebraciones y musiquitas de todo tipo para disfrutar ahí. Bueno, se nos fue la cortina también. Todo junto. No puede ser la computadora. ¿Eh? me separé esto para irnos a la musiquita, porque realmente una de las cosas impresionantes que hay musicales, y le vamos a dar un destaque a esto, es a lo que trae Buddy allá en su versión La Cumbre. Acordate que hay un Buddy en Capilla, el original, y después abrió uno en La Cumbre, y la verdad que se traen unas cositas que, mamá mía, así cuesta la entrada, también hay que decirlo, un poco exclusiva la movida, pero no podemos dejar de decir que en el Valle de Punilla, y probablemente durante este momento, están aquí presentes en el Valle el Cuarteto Divergente, un cuarteto de cuerdas impresionante dirigido por el gran maestro Alejandro Terán en arreglos y viola, que también está Casalla Javier en violín, que está Julio Domínguez también en violín y Silva en cello. Es hoy, es viernes 13 de marzo a las 9:30 de la noche, la llegada del Cuarteto Divergente aquí al Valle de Punilla y más en particular a Buddy en La Cumbre, ahí en Avenida Carafa 365. Bueno, tenés para reservar al 3548-661201. Es una fecha importante, pero me contaron que los precios están requete zarpados. Así que por lo pronto, quédate enterado y si te da el bolsillo, andá y disfrutaros, por supuesto. Una fecha que ansiábamos muchísimo, dice la gente de La Cumbre en su publicidad. Integrado por grandes músicos y protagonistas de la historia de la música de nuestro país, este ensamble de cuerdas solo es posible disfrutarlo en vivo. Y tendremos el enorme placer de recibirlos en Buddy. Agendá esta fecha, o sea hoy, 13 de marzo, a las 9 de la noche te están invitando, a las 9:30 parece que arranca la tocada para disfrutar al Cuarteto Divergente que nos vamos a poner a escuchar ya mismo. Yo los descubrí en la pandemia, no sé si tienen, creo que material anterior ahí, porque en todas esas presentaciones en vivo, ¿se acuerdan que se hacían transmisiones por todos lados, internet y todo? Tocaron en alguna cuestión del CFK, del CCK, del Centro Cultural Néstor Kirchner, y que ahí estaban haciéndole un homenaje a Charlie, después participaron en algunas cosas también con jóvenes. Bueno, un despelote el Cuarteto Divergente. Y fíjate, acá los tengo haciendo Desarma y Sangra de Charlie García. A ver si entra bien esto y le sacamos la cortina y disfrutamos todos juntos al majestuoso Cuarteto Divergente, cuando la compu quiera, solo es así. No sé si estamos entreteniendo en el sentido clásico al público, pero bueno, alguno durmiendo debe haber. Lo más probable. Pero cuando hablamos de cuerda, la cosa fina, que dice García, la cosa fina, siempre termina con haciendo referencias a Barry Lyndon, una película de Kubrick que tiene un montón de música del siglo XVII, del siglo XVIII. Y uno de los números preferidos de García, que incluso llegamos a tocarlos con el trío, con Charlie en los shows. ¿En vivo? ¿Sí? ¿Nunca te tocó tocar esta zarabanda? No me acuerdo mucho. No me acuerdo. Qué lindos recuerdos tendríamos, ¿no? Si nos acordáramos de la cosa fin. Un, dos, tres, un. Thank you. El cuarteto divergente sonando en Qué Mañana Rara, en este caso con un fragmento de la Zarabanda que explicaba Iterán, músico que integró mucho tiempo la banda de García, y bueno, pero tiene su propio universo, el gran maestro Terán. Bueno, aquí haciendo un pedacito del Zarabanda y Desarma y Sangra, como habrán reconocido. Pero es diverso el cuarteto, que además es divergente. Entonces, 'Deli de Pera, El día que me quieras, por el Cuarteto Divergente que te contamos, y si te enganchaste ahora, esta noche va a estar tocando en Budi, La Cumbre, a unos precios exorbitantes, así que averiguate ahí en Instagram, Budi La Cumbre, cuánto duele, por lo que me dijeron estaba como por 40, 50 lucas, así que fíjate si da. Pero para nosotros es una buena oportunidad para acercarle a quien no haya conocido al Cuarteto Divergente, su diversidad, además de su divergencia. García, Gardel y Lepera, y aquí una de esas colaboraciones. Y fíjate aquí, porque está con la gloriosa Rocío Mansur, pero también ahí acompañando con los Rewhite, haciendo este clásico, La Maimareña. Los cielos de grabado también ahí, cantándole a los cerros, la Rocío Mansur con el Cuarteto Divergente de fondo y con Rewhite haciendo este clasicazo de la May Mareña en esta diversidad que te estoy mostrando del Cuarteto Divergente, que esta noche va a estar en la cumbre, te lo digo por última vez. Y también, como abrimos con el Cuarteto Divergente haciendo a García, también cerramos este bloque escuchando al Cuarteto Divergente haciendo a García, en este caso en la televisión. Mira, fíjate, prende. Para mí es un enorme honor tener hoy aquí a Alejandro Terán, porque es alguien que admiro muchísimo, es un maestro, es un tipo que conoce mucho el mundo de la escritura sinfónica, y tenerlo aquí es realmente algo que me pone realmente muy emocionado. Alejandro Terán tiene su cuarteto de cuerdas, llamado Cuarteto Divergente, y vamos a hacer una de las músicas que yo vi en ese espectacular especial que hizo él en el CCK, que tiene además una artística increíble. Y tomamos de ese especial el momento en el cual el cuarteto hace su solo de ese clásico de Charly García llamado Cuchillos. Entonces, en el cuarteto aparecen él en la viola, Alejandro Terán, Javier Casalla, capo total en el violín, como primer violín, está Julito Domínguez, en el segundo violín, y en el cello Carmen Rencar. A disfrutar de El Cuarteto Divergente, hoy en nuestras medianoches. El Cuarteto Divergente en este cierre de la mañana rara y este cierre de la semana también aquí por Radio Panamericana. Nos encontramos el lunes. Que pasen el mejor fin de semana posible.